En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Hacemos esta semana un repasito musical, por lo que será una nueva edición del Canarias Calling a celebrar, en esta ocasión, en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife y en La Palma. Lanzarote y Gran Canaria este año se quedan fuera de esta gira llamada Canarias Calling, y que varias bandas de Canarias, acompañadas de bandas de Alemania y de fuera de ellas, como el Reino Unido, estarán presentes en esta nueva edición, comenzando el día 6 de diciembre del 2024, desde las 7 de la tarde, en el Aguere Cultural. Tendremos a Aquelarre. Aquelarre, que se unía al cartel prácticamente a última hora, a este Canarias Calling, y donde estarán actuando no solamente el día 6, sino que también lo harán el día 7 en la isla de La Palma, en el Crealabs del Paso, en la Palma. Estarán acompañadas por otras bandas, pero vamos a ir por orden cronológico. Ya que si teníamos a Aquelarre, banda femenina de la isla de Tenerife, tocando el día 6 de diciembre en el Aguere Cultural, harán lo propio Wonder Ska, banda de Alemania, que ya tocasen en el Zoo 36 de Berlín y que viajan ahora hasta las Islas Canarias para actuar tanto el día 6 en Tenerife, en el Aguere Cultural, como el día 7 en el Crealab El Paso. Esto es Sofía, uno de los temas de Wonder Ska. und lacht. Er zwinkert rüber und sie lächelt ihm zu. An der Ecke kotzt ein Punk einer Türkin auf die Schuhe. Das ist unser Ghetto, Alter. Pass mal gut auf. Kornbrötchen, Taz und Superman umhang. Was ich lieb. Doch an manchen Tagen fühle ich mich allein. Und dann denke ich, es könnte ja echt schöner sein. Doch dann gibt's auch wieder so einen Moment, wenn einer lächelt und jeder jeden kennt. Und dann ist es hier doch schön. Und ich will nicht wieder gehen. Und dann weiß ich, ich bin wieder mal in Kreuzberg. Otra banda que también repite, perdón, tanto el día 6 en Tenerife como el día 7 en La Palma, es la banda de Lanzarote, Factotum. Además, vienen presentando dos temas de su nuevo EP, uno de ellos el que vamos a escuchar a continuación, y bueno, otro ya lo hemos puesto también en diferentes ocasiones y que... hoy no toca, probablemente la próxima semana volvamos a repetir hasta que saquen el nuevo disco que ya está anunciado en su Facebook y que por el momento han desvelado la colaboración de Rocco, vocalista de Hoy Se Arma y a su vez también de Guerrilla Urbana. Rata Perdida es el tema que incluyen en este EP de dos temas, adelanto a lo que va a ser su próximo trabajo discográfico, y Factotum, lo que decíamos, que estarán actuando el día 6 en el Agricultura del Tenerife y el día 7 en el Crealab El Paso. Música. TVS Mid también hacen lo propio, repiten cartel el día 6 y el día 7 de diciembre en este Oxfest en La Palma, Canarias Calling, a celebrar en Agricultural, Tenerife y Crealab El Paso. Por cierto, que TVS Mid ya estuvo hace bastante tiempito por las Islas Canarias. Y que, bueno, quien estuvo tuvo la oportunidad de verlo, dice que auténtico bombazo de grupo. También estarán este año en el Rebellion y creo que vuelven a repetir en la misma localidad, en Blackpool, creo que se llama el lugar donde se celebra este festival. Bueno, pues dejándonos de palabrerías, continuamos musiqueando en mucho más que rock and roll. Lo hacemos con T.V. Smith. One Cup Wonders. Llegamos a la Isla de La Palma, no sin antes recordar nuevamente el cartel que tendrá lugar el día 6 de diciembre en Tenerife, en Agricultural. Han sonado ya Aquelarre, ha sonado Factotum, ha sonado Wonder Scar y acaba de sonar TV Smith and the Bored Teenagers. Bueno, pues este es el cartel el día 6 de diciembre en el Agricultural de Tenerife, porque se está en la... acabando las entradas, a ver si te vas a quedar fuera y te vas a perder este conciertazo del día 6 de diciembre. Desde las 7 de la tarde, un total de 4 bandas, donde tendremos el Reino Unido, Alemania, Lanzarote y Tenerife. Luego el día siguiente, el día 7, ya será en la Isla de La Palma, donde tendrá lugar el Oxfest en La Palma, Canarias Calling. Y el cartel prácticamente será casi el mismo, con la inclusión de Barba Negra de la isla de La Palma. O sea que pasamos de 4 a 5 bandas el día 7 de diciembre, con hora de comienzo, eso sí, sigue siendo la misma, a las 7 de la tarde, para que nos dé tiempo de disfrutar de todas estas bandas en el Crealab El Paso. Bueno, pues nos quedamos escuchando a Barba Negra. Por ti, yo no quiero entrar en su juego, y el infierno abre puertas por mí. Se están perdiendo momentos presentes, quedan atrás el orgullo y pasado. En un futuro nos espera la muerte, entre sus brazos camino a su lado. Y hoy voy hacia el infierno. Infierno, voy hacia el infierno, voy, estoy. quienes también van a jugar en casa será Maldito Derrape, pero ellos lo harán el día 8 de diciembre, donde desde las 12 del mediodía se proyectará Supervivencia y Combate, un film de, o un documental de José María de Páez, donde recorre un poco la historia punk rock en la isla de Gran Canaria, con diferentes entrevistas a diferentes músicos que vivieron esas épocas primitivas del, o primigenias, primitivo parece que todavía es muchísimo más viejo, del punk, combinado con nuevas personas que se fueron incorporando con el paso de los años. Prácticamente casi todos los que salen en este documental siguen en activo en una u otra banda musical. Vale, pues Maldito Derrape, desde la Isla de la Palma, el día 8 de diciembre. Sí, sí, es verdad que será un concierto tempranito, lo que llaman la hora del vermú. Creo que esas modas extranjeras que al final se vienen acoplando y que a unas las reciben con súper alegría y a otras parece que le cuesta mucho más. Bueno, en fin, que Maldito Derrape, el día 8 de diciembre, desde La Palma, en su propia isla, en, también en el Crealab El Paso. Otra de las bandas que también estarán actuando el día 7 desde Gran Canaria es Callaos. En esta ocasión serán tres bandas: Maldito Derrape, La Palma, Escallaos, Gran Canarias y Wigs Bambis, que también viene desde fuera. NL, no sé exactamente el país, habrá que buscarlo porque no lo tengo claro del todo. Vamos a ver, NL, donde puede ser, desde los Países Bajos, es donde pone que viene, procede la músico que estará actuando también junto a Maldito Derrape y Escallaos el día 8 de diciembre, Wigs Bambis. Bueno, pues esto es el cartel que se presenta para este año en el Canarias Calling y que además en La Palma recoge el sobrenombre o el nombre de Oxfest La Palma. Recordar, por si no lo sabes, si lo sabes te lo recuerdo y si no lo sabes te lo digo, vamos, que para el caso viene siendo lo mismo. Oxfanzine es uno de los fanzines más importantes, no solo de Alemania, sino yo creo que prácticamente a nivel mundial, con una tirada de muchos miles de ejemplares, y además siempre lo acompañan de un CD recopilatorio, y desde el cual hace unos años vienen apareciendo también bandas canarias, con lo cual es bastante positivo el hecho de que el rock en sus diferentes estilos musicales se siga escuchando o se pueda escuchar allende de los mares a través del Canarias Calling, y en este caso pues del Oxfanzine y este festival Oxfex La Palma, donde recoge pues al final un total de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bandas en la isla de La Palma, el día 7 de diciembre y el día 8 de diciembre. Bueno, esto es Escallaos, que llegan desde Gran Canaria. ¡Reprimes! Castigas, golpeas y asesinas, eres un maltratador. Reprimes su vida a la mujer malgena, te sientes valiente, honrado y coherente. Guardando apariencias, escondes tu vergüenza, eres un maltratador. Con el Al dato con el tema, que el día 27 de diciembre, a las 8 horas, a las 20 horas, perdón, puntuales, lo ponen bastante clarito, en el Aguere Cultural, 15 euros anticipadas, 17 euros taquilla, el Malas Pulgas Fest, donde vuelven otra vez a tocar Aquelarre en el Aguere, y Escallaos, que estaba en La Palma, pues también estarán tocando en este Malas Pulgas Fest, acompañados de Perro Suelto y Las Ratas. Luego tenés el Padarte Rock, que se celebra esta misma semana. ¿En dónde se celebra? En Tegueste, en La Padilla. Y bueno, pues Mandarrigas Band, Juan Puerta and the Picaportes, Disomnia y Néstor Rodríguez. Totalmente gratuito. También desde las 7 de la tarde y a las 9 es cuando empezará el concierto. Pero bueno, lo bonito, lo importante y lo que tendrías que hacer es estar allí desde antes que comience. O sea, desde las 7 de la tarde, si te echas unos enyesques y unos traguitos para calentar motores. Y sobre todo para aplacar el frío, porque en Tegueste pega un poquillo. Y sobre todo en la época que estamos ahora mismo, y el Tenerife, pues todavía pega un poquito más. Nos vamos quedando con Justicia Podrida. Esto es Malformaciones Congénitas, que nos sirve también además para presentar, anunciar, decir, hacerte partícipe del Gentusa, el festival que se celebra en Gran Canaria, el Encuentro Rural Campestre, donde además de ese encuentro tocan varias bandas, sobre todo, todas las bandas que actúan son de corte punk, y que este año han recopilado en un CD ya no solo la música de las bandas que actuaron en directo, en riguroso directo está grabado, sino que han hecho un cartel con un popurrí de fotos del evento. Vamos, que si no estuviste y lo ves y lo tienes, porque son 5 euros nada más lo que han puesto como precio bastante simbólico este CD del Gentusa. Una vez que veas la foto, una vez que escuches la música, te vas a sentir como si hubiese estado allí, pero sin haber estado allí. Y si estuviste allí, volverás a recordar que estuviste allí. Esto es Malformaciones Congénitas. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién te la da? ¿Quién te la quita? Nadie le da el derecho a juzgar tu pensamiento. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién te la da? ¿Quién te la quita? Nadie le da el derecho a juzgar tu pensamiento. La justicia lleva un informe. La justicia está bien. Pueden hacer justicia y son los mismos que te disparan. Justicia, justicia podrida, podrida justicia. Justicia, no tenemos injusticia. Justicia podrida. Esta justicia tan limpia, blanca como envenenada, la calle ha de poderoso, el burgués siempre esclava. Esta justicia divina, intocable, justiciera. No hay clemencia con el pobre, desobediente, inconformista. Justicia, justicia podrida, podrida justicia. Justicia, condenamos de justicia. Corrupto bajo leyes fascistas dictamina justicia tejiendo mentiras. Cales de abogados, secretarios judiciales, engranaje lubricado que siempre es juzgado. Justicia podrida, podrida, justicia, justicia podrida, tejiendo mentiras. Justicia podrida, podrida, justicia, justicia podrida, bajo leyes fascistas. Podrida, podrida justicia. Justicia, condenamos. la ley. Sigo haciendo un sobreesfuerzo humano, porque seguramente habrás notado que tengo la voz bastante cascadilla en cuanto a esto de la gripe, que te pega fuerte y al final por alguna parte acaba saliendo. Y en esta ocasión pues ha sido la garganta que está pegándole fuerte ahí y me hace incluso hasta daño a la hora de hablar. Pero bueno, dice que sarna con gusto no pica. Cosecha Urbana, responsables de otro festival que se hace en Gran Canaria, en el Lomo Rock, y que acaban de sacar un vídeo que hace muy poquito poníamos en Mucho Más Que Rock and Roll en nuestra parte televisiva. También han actuado en el Gentuza y hoy están aquí en Mucho Más Que Rock and Roll, porque apetecía recordarlo, como prácticamente todas las bandas que empiezan a sonar a partir de ya con Cosecha Urbana. Sopla viento tu pecho, deshojando tu triste recuerdo. Trae agüita con sal para las heridas de un simple sueño. Sopla la brisa al andar, junto a la calma de un solo verso que no sale a pasear. Y se recuerda que llegue el invierno, una copita de más, una mirada que riza mi pecho, un beso en el portal de las horas perdidas en otros tiempos. Y bajé solo hasta los cimientos, se me olvidaba otra vez echar raíces en este desierto, que quiero volar de nuevo hasta que toque el techo. Y si tengo que bajar, hacerlo sin rozar el suelo. Dame de beber de ese vaso de vino, que quiero reír siempre que el gas conmigo. Las estrellas en el cielo pueden esperar que me hago subir hasta lo más alto, bajarte la luna y que esté a nuestro lado, pedirle al sol tres horitas más de oscuridad, que tus ojos marrones me bastan para iluminar, pedirle al sol tres horitas más, que tus ojos marrones me bastan. Bajo mi piel y que corra tu dulce veneno y morderle al viento y el tiempo perdido, susurrarte al oído mientras fuera cante los grillos. Dame de beber de ese vaso de vino, que quiero reír siempre que vayas conmigo. Que se rompen las palabras al verte caminar, las estrellas en el cielo pueden esperar. Que me hago subir hasta lo más alto, bajarte la luna y que esté a nuestro lado, pedirle al sol tres horitas más de oscuridad, que tus ojos marrones me bastan para iluminar. Que se rompen las palabras al verte caminar, las estrellas en el cielo pueden esperar. pues eso, recopilando música de diferentes bandas de las islas, desde Cosecha Urbana, que estaba en Gran Canaria, hasta The Iltis, que hace poquito le suspendieron un concierto donde iban a tocar con Brío, creo recordar. O sea, supongo que al final volverán otra vez a poner nuevas fechas y disfrutar de la banda, ya que es verdad que sí se le notan pocos conciertos a The Iltis, o al menos poco. No tenemos conocimiento de que hayan tocado, sobre todo en Tenerife, que es su lugar de origen. El arte de la corrupción, no viene al pelo ni nada con lo que está, con la que cayó, perdón, y con la que demostramos profundo respeto a lo sucedido, sobre todo por los fallecidos y por extensión también a las bandas de Valencia, que han perdido muchas de ellas. La parte material, que es la recuperable, aunque duela, pero es recuperable. La otra, pues, es irrecuperable. Hay un festival también que se va a celebrar Rock por Valencia en Madrid. Tienes la información en www.sancocho.com. Van a tocar un montón de bandas y además también hay fila cero, por si te interesa colaborar. Al menos, si no va físicamente, pues tienes esa fila cero que puedes colaborar económicamente y que sabes que se va a destinar para buenos fines. Decía lo del arte de la corrupción por el hecho de que se tiran piedras unos a otros mientras el pueblo al final se queda ahí mirando y sufriendo las consecuencias de la nula, mala gestión de otros. Por eso lo del arte de la corrupción. Otra banda, los Whip Outs, desde Tenerife también ellos, Green Man. Tenemos el CD por aquí. En breve haré un unboxing de esos que se dice. Y los pondremos en nuestra, en las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Sí, también hay TikTok de sancocho.com. Nos vamos acercando irremediablemente a la hora del programa. Nos quedan algunas banditas. Espero que nos dé tiempo para todo. Si no, pues las dejamos para la próxima semana, que tampoco pasa absolutamente nada. Mello, desde Tenerife, también ellos. La última vez que los recuerdo en directo fue en el Favelo Rock, donde además estuvieron compartiendo cartel con John Doe desde aquí de Lanzarote. Yo no sé si el tema es la sigla de algo, porque si te digo es SSMMRRMMWSVV, o sea, seguramente lo será, porque cuando se repiten es que porque es en plural, ¿no? Bueno, habrá que preguntarle a Mello y que nos saquen de dudas. Bueno, pues nada, llegamos al final de mucho más que rock and roll. Se nos quedan un par de bandas en el tintero. La próxima semana comenzaremos con esta banda. Haremos otro brevísimo repaso al Canarias Calling, ya que será directamente la próxima semana. Ahora quedan dos semanitas para su celebración. Recordarte que serán los días 6, 7 y 8 de diciembre. El día 6, TV Smith and the Body Teenagers junto a Wonder Ska, Factotum y Aquelarre en el Aguere Cultural desde las 19 horas, día 6 de diciembre. Vuelvo a repetir, quedan pocas entradas, acelera porque te quedas en la calle. Y luego el día 7 de diciembre en el Crealab El Paso, el Canarias Coli se convierte a su vez en el Oxfest La Palma, un festival donde su máxima expresión en este caso es el Oxfanzine, un fanzine con bastante tirada en Alemania y que incluye un CD en cada una de sus ediciones donde han aparecido varias bandas de las Islas Canarias. Bueno, pues Oxfest La Palma, 7 de diciembre, se repite el cartel del día 6, TV Smith and the Boris Teenager, Wonder Ska, Factotum Aquelarre y se les une Barba Negra desde La Palma. El día 8, desde el mediodía a las 12, Supervivencia y Combate, el documental de José María de Pais, Punk Rock en Gran Canaria, Supervivencia y Combate. Y luego el concierto donde tendremos a Maldito de Rape de La Palma, Escallaos desde Gran Canaria y Wicked Bambis desde Países Bajos, que estará también en este Oxfest en La Palma, Canarias, Colin. Señores, señoras, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Sean malos, nos quedamos escuchando a Brío.